niñas yo las trato como quieren. Me dicen papi, yo soy el que las atiende. Lo que me piden los lujos no me sorprenden. Desde chavalo soy adicto a las mujeres. A las morritas yo las trato como quieren. Me dicen papi, yo soy el que las atiende. Lo que me piden los lujos no me sorprenden. Me conocen como el papi. Yo me llevo la vida tranqui, pero ruca que me gancho, todo le sale de a gratis. Me gusta andar zumbando, me la vivo de parranda. El polvito que respiro es puro pase de lavada. Tengo un gusto por las viejas, me enamoran de volada. Me gusta que se amarren, pero no muy apretadas. Si andan conmigo nunca les faltará nada, ya sea caguamas, Victoria o botellas de Bucanas. Me vivo la vida al 100, yo le sigo hasta donde acabe. Hoy me puedes ver contento, pero mañana quién sabe. Siempre ando bien al tiro, nomás no confío en nadie, porque me dicen el papi, mi nombre Francisco Calles. En mi 300 Gemi, que es el modelo de lujo, no me ando con jalada, siempre me compro mis gustos. Me doy la buena vida, pero porque así la gano. Para ganarme un dólar me lo gano trabajando. Desde chavalo soy adicto a las mujeres. A las morritas yo las trato como quieren. Me dicen papi, yo soy el que las atiende. Lo que me pidan los lujos no me sorprenden. Desde chavalo soy adicto a las mujeres. A las morritas yo las trato como quieren. Me dicen papi, yo soy el que las atiende. Lo que me pidan los lujos no me sorprenden. Me gusta lo fino, me gusta andar dando la vuelta. Ya no soy el de antes, ahora el barrio me respeta. Cambié mi forma de ser, hasta mi forma de vestir. Si no pregunta por el papi, saber qué van a decir. Por todo Webster City, también la zumbo ahí en Clario. Aquí no ande con pendiente, ya saben que todo pago. Y pa' que les quede claro, pa' todo el que no sabe, yo soy el papi, sé el que te las pone graves. Con mi carnal Uriel no le faltan las coronas. Es mi mano derecha cuando patrullo la zona. Ya se sabe la tranza y ahí va de copiloto. Y si se arman los vergazos, yo me trecho y pego en corto. Allá en Fort Dash, también en Dimois. A mí me gusta invitarlos, pues ya saben cómo soy. A mí me sobra la paca pa' pagarles lo que sea. Porque vivo la vida mientras se pueda.